Estamos ahora con la doctora Carolina Lizárraga, jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, ONA. Yo escribí hace algún tiempo una frase, no había sido un conflicto que rozaba la ética o la ley. El hecho de que la doctora Lizárraga hizo uso de una empresa creada por ella misma para comprarse, por intermedio de esa persona jurídica, un departamento para uso personal. Con fecha 26 de febrero del año 2008, la doctora Carolina Lizárraga me envió un descargo muy documentado de unas 20 páginas, incluyendo los documentos que acompañaron a lo leí, y las explicaciones de la doctora Lizárraga son suficientes como para entender de que se trató de algo meramente formal ocurrido durante un proceso de separación y de divorcio, donde había que ser un deslinde muy claro respecto de las titularidades de la propiedad. Por lo tanto, como mi columna fue pública, entonces mis explicaciones también lo son, y por lo tanto digo que la doctora Carolina Lizárraga no nos debe ahora, después de este descargo, por lo menos en lo que a mí respecta, ninguna explicación adicional. Señor Gidán, muchas gracias por su invitación y por la aclaración al respecto. Bien, no me ha costado nada, no se preocupe. Ahora, usted está en el camino de convertirse en una tierra de nadie, en una figura decorativa, envidiada por la Contraloría, encimada por la Contraloría, temida por el fujimorismo, víctima de una campaña feroz de alguna prensa fujimorista o conservadora en otros casos. ¿Cómo se siente usted? Bueno, frente a todo lo que usted ha dicho, nosotros hemos recibido un encargo como Oficina Nacional Anticorrupción de prevenir actos de corrupción e investigarlos, y tenemos que continuar con ese trabajo. No porque nos digan algo vamos a dejar de hacerlo, ¿no? ¿Pero le afectan los comentarios sobre, por ejemplo, sobre Ronald Gamarra? ¿Le afecta? Bueno, no me afecta porque yo tengo la conciencia tranquila con relación a la contratación del señor Ronald Gamarra. Es una persona que ha sido procurador anticorrupción, una persona que conoce el tema como pocas personas en este país. Su contratación fue por un periodo que vence en abril, porque el jefe de la unidad de investigación designado, el señor Iván Meini, tuvo que salir fuera del país y se necesitaba de alguien que nos ayudara por ese tiempo a coordinar lo que fueran denuncias, y él se ofreció a colaborar con nosotros. ¿O sea que va a trabajar solo hasta abril? Solo hasta fines de este mes. El 30 de abril termina su contrato. Así es. Y es porque ha cumplido con lo que habíamos pensado que en lo que debía colaborar. ¿No pensó usted renovarle el contrato? No por el momento, porque se fue con ese propósito, que mientras que no estuviera el doctor Meini, él podía colaborar con nosotros. Ya posteriormente, cuando él tenga mayor disponibilidad y pueda abocarse totalmente a la oficina, en ese ya se pensará. Bueno, Genaro Matute, el contralor, había dicho que investigación en torno a la contratación de Ronald Gamarra, y ahora se quedó sin tema. ¿Y usted se quedó sin Gamarra? Bueno, el señor Genaro Matute puede hacer la investigación por los hechos que han sucedido. yo he señalado que estamos abiertos a cualquier investigación, pero que dentro del contexto resultaría un poco extraño que justo se investigue a esta oficina, ¿no? Cuando hay muchas entidades que contratan por el mismo sistema y que no han sido investigadas, ¿no? Hay alguna gente que se pregunta, el Congreso fiscaliza, la Contraloría fiscaliza, las inspectorías fiscalizan, las oficinas de control de las administraciones públicas fiscalizan, fiscaliza la prensa. ¿Qué le queda a la ONA? ¿Qué loseta le queda a la ONA como jurisdicción? Bueno, es que nosotros no solamente nos quedamos en lo que es fiscalización. La Contraloría, por ejemplo, lo que hace es una supervisión y una fiscalización de cómo se ejecuta el gasto. Nosotros tenemos una función que es más amplia. Tenemos que formular políticas de prevención de la corrupción. No solo, esa es la tarea más grande de esta oficina. Aunque algunas personas no la entiendan todavía, políticas anticorrupción y transparencia son, van a demorar, es crear un plan anticorrupción, entrar en lo que es educación de niños, entrar en lo que es relaciones con prensa. Es un tema de culturizar a la sociedad en esto. Y además... Vamos a ver, para que los radioescuchas lo tengan claro. O sea, que la labor fundamental de la Oficina Nacional Anticorrupción es crear los candados suficientes, sí, hacer muy difícil la corrupción. Mediante mecanismos de transparencia y del mismo modo crear una cultura anticorrupción, desde el tema de colegios. O sea, es y eso mucho sí más va a estar amplio. Bien bravo, ¿no? Bien bravo. Sus nietos verán eso, doña Puede Carolina. Ser que sí, pero me voy sus a... Sus bisnietos. Pero me moriré tranquila. No se olvide que Bolívar habló de esto en la fundación de la República, ¿no? Y de hecho, tanto él como San Martín fusilaron a algunos pícaros. Pero fíjese cuántos años de pelea hay en esto, ¿no? Pero tenemos que continuar, porque no podemos sí, claro. quedarnos sin hacer nada, ¿no? Sí. Hecho, aunque sea un poquito. ¿Y qué es lo mínimo que usted tendría que hacer para quedarse tranquila? Bueno, tenemos varios proyectos. El que ahorita estoy realizando yo personalmente es el establecimiento de una teoría y ejecución de una... de lo que son valores éticos en niños de primera infancia, primaria y secundaria. O sea, si es que al niño desde la primera infancia se le explica que tiene que haber un respeto con sus semejantes, que tiene que respetar la propiedad ajena, que tiene que respetar a los demás, que tiene que ser tolerante, va a ser mucho más fácil. Esto se tiene que hacer en colaboración con las familias. Y esto no se hace acá solamente en Lima, sino básicamente es un programa piloto alrededor de provincias. Si es que se logra traer a los profesores, que son los más capacitados para eso, y se les logra capacitar en este tema con supervisión de mi oficina, yo creo que podremos hacer un gran trabajo al respecto. Del mismo modo, también se están firmando convenios con gobiernos regionales que están abiertos. O sea, gobiernos regionales muchas veces tienen problemas no porque sean corruptos, sino porque hay desorganización. Entonces están hambrientos realmente de una política de transparencia, de ser capacitados en eso. Y se firman convenios con ellos para acercarnos, ir allá y hacer un diagnóstico y a partir de eso, con el concurso de la ciudadanía, ver cómo pueden haber candados, como usted dice. El doctor Alan García ha confirmado su... Alan García, sí, yo tuve una con él la semana pasada y... ¿Le sugirió algunos temas? O sea, que se podrían investigar en el... debería profundizar en temas de nepotismo, temas de qué se está haciendo con los dones del Estado, que esos son temas álgidos. No me dice que tienes que... No, ya sé, no le da órdenes. No me da órdenes, pero... ¿Le sugiere un poco el temario? ¿Por qué? Le explico por qué. Porque mi institución es parte del poder ejecutivo, es una política de Estado del poder ejecutivo, así como tiene políticas antiinflacionarias, el Estado también quiere tener, el poder ejecutivo quiere tener una política anticorrupción, y la política anticorrupción tiene que tener ciertos lineamientos. Por eso, o sea, usted no puede fiscalizar al ejecutivo. Sí, lo puedo fiscalizar, pero sí se lo puede. estaría digamos fiscalizando a su jefe. Es que mi jefe no es el ejecutivo, el partido de gobierno, sino es el Estado. Es como eran las procuradurías anticorrupción en la época del presidente Toledo, por ejemplo, ¿no? Se les creó y eran procuradurías anticorrupción y terminaron fiscalizando, por ejemplo, al presidente Toledo, porque ellos no trabajaban para el presidente Toledo, sino trabajaban ¿para quién? Para el Estado. Entonces, lo que sí tiene que haber es un trabajo compartido sobre qué cosas se piensa. Por eso es que asisto al Consejo de Ministros en algunas oportunidades, porque todos los ministros tienen a su cargo carteras y se tiene que ver cuáles son los problemas álgidos que hay. Entonces se puede opinar. En este tema podría haber alguna política anticorrupción, no solamente ese presidente, sino también los otros ministros que dicen, este tema es un tema álgido, claro. Se debería intervenir. Claro. Ahora, hay temas menos concretos, más elusivos, pero igualmente importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ministro de Salud que no es médico. Y el ministro de Salud sale a hablar del timerosal como si fuera un experto y no sabe ni papas del timerosal, y sale a defender la compra que ha hecho el Ministerio de Salud en la India o no sé dónde, o en Brasil, no sé dónde, de estas vacunas que vuelven a incluir, gracias al doctor Vallejos y una ley malhadada que él dio, que vuelven a incluir el mercurio, cuando en el año 2006 ya se había prohibido la importación de vacunas con mercurio. Entonces, claro, ese es un asunto de ética. El señor no es médico y habla como médico, habla como especialista en vacunas. Hay que hacer, ¿no? Solamente una cartita diciéndole, Hernán, no sigas metiendo la pata, ¿no? Bueno, o que si se opina sobre un tema, tiene que ser con habiendo consultado a los técnicos. Claro, a los técnicos del ministerio, ¿no? O los técnicos pertinentes. Exactamente. Y en este asunto del Canal 11, ¿cómo ve usted este conflicto? Bueno, el día de ayer se nos hizo una consulta al respecto como Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? Porque la Oficina Anticorrupción tiene dentro de sus funciones, como he dicho, velar por la ética pública y prevenir que hayan actos de corrupción. Se dio una respuesta que ha sido malentendida tal vez por algunos sectores. Nosotros no queremos ir contra la libertad de trabajo, no queremos discriminación de empresas y tenemos una gran consideración por el Premier y credibilidad hacia lo que él dice. Sin embargo, en esta opinión que también le voy a dar a usted, yo no cuento con los documentos para hacer una evaluación legal de qué es lo que ha pasado. Los hemos solicitado, pero no los tenemos. ¿A quién se los han pedido? Los solicitamos a raíz de no, un, pero ¿a quién se los a han? La PCM a raíz de un pedido de Fernando Vivas. Luego, lo único que tenemos es lo que ha salido en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que ha salido en los medios de comunicación? Que habría una compra de publicidad estatal a una empresa de antena supuestamente fría, que no habría habido las justificaciones técnicas necesarias para realizar esa compra de publicidad, y que encima de todo eso estaría trabajando en esa empresa el hijo del Premier, quien según su propia declaración querría adquirir tendría una opción de compra creo por acciones. Sin embargo, este es un tema, como le digo, legal. Yo no tengo ahorita los elementos para saber si esto es cierto o no. Eso se va a dilucidar en una investigación, pero y esa investigación la realizará la autoridad correspondiente. Sin embargo, nosotros como oficina sí tenemos, o sea, estamos obligados a dar una opinión, ¿no? Yo en ningún momento he dicho que el Premier tenga una conducta antiética ni nada por el estilo, sino que dije que el día de ayer que podría existir un problema, y básicamente es un problema de imagen, ¿no? Porque sin perjuicio de que se realice la investigación y todo, hay una percepción, una atmósfera en el público, en todos los peruanos, de que se podría haber estado que podrían haber un mal manejo de los fondos públicos, y eso le afecta a la imagen del Estado, más allá de que si sea cierto o no. Entonces eso sí merece no solamente que lo explique el ministro del Interior, que dicen que es quien ha hecho, sino que merece en conjunto una toma de decisión del Poder Ejecutivo para evitar que exista este tipo de suspicacias, que se reglamente la ley de compra de publicidad para que se diga cuáles son las justificaciones técnicas que exactamente deben existir para comprar publicidad, si es que se tiene que tener en cuenta que es una antena fría o no, para que no vuelva a pasar esto que existe. Porque no está reglamentada. No está reglamentada. Solamente existe la ley. Entonces, eso yo sí por creo... Por eso es que por el asunto de los personalísimos pueden hacer más o menos lo que quieran, los pliegos. Podrían hacerse, ¿no? Yo no estoy sosteniendo que se ha hecho ni que ha habido un conflicto de intereses del Premier o del Ministro del Interior, sino que existe una atmósfera que podría afectar al Estado, y es obligación de todos los funcionarios que esa imagen no exista. Entonces, para eso se deben promover cambios o crear una reglamentación que precise exactamente qué cosas se pueden hacer para evitar que se diga que se puede favorecer una empresa. Creo que es un buen aporte el que usted acaba de hacer, reglamentar precisamente... La ley 28874, que regula la publicidad estatal. Exactamente, reglamentar la regulación, reglamentar la ley que efectivamente permite comprar publicidad, comprar espacios publicitarios, porque no hay ninguna ley. Y claro, todos los ministros apelan a los contratos personalísimos. Muchas gracias por su participación en el programa, Carolina Lizárraga, jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción. Gracias por su invitación, señor presidente. No, ¿qué ocurre?